que los espirituales vive Jesucristo. Y vamos a estar hablando de un tema titulado Profetas en la Brecha Espiritual. A través de este tema vamos a estar aprendiendo algunas estrategias, algunos pro, algunos contra, y cómo debemos, aleluya, de utilizar esas herramientas, pues, que Dios nos ha concedido en su infinita misericordia, ya que existen muchos profetas, gloria a Dios, que hacen un mal uso. Siempre lo existieron, aleluya. Hacen un mal uso de este don, de la autoridad que Dios nos ha permitido, de esta capacidad. Y es por eso que le hemos llamado a este tema, Profetas en la Brecha Espiritual. Gloria a Dios. Como introducción, yo quiero que tú vengas conmigo al libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Hebreos 4, 12. Y dice así la palabra santa de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. Aquí podemos ver primeramente que la palabra de Dios es una herramienta superpoderosa en la guerra espiritual. Tiene más poder genuinamente que una espada, literalmente hablando, material, o sea, real. Esto no es una alegoría, una hipérbole, ni ninguna metáfora. De manera literaria, la espada, aleluya, tiene menos fuerza que la palabra de Dios. Una espada, dice, fíjese, y más penetrante que toda espada de dos filos. O sea, que cualquier espada, en otras palabras, es la palabra de Dios más poderosa. Claro que sí. Así que tenemos que entender esto, aleluya, para que usted pueda tener la convicción, la seguridad del tipo de herramienta que Dios le ha permitido a usted en la guerra espiritual. La palabra de Dios. Si usted proclama la palabra de Dios con convicción, bajo el entendimiento de su poderío, de la autoridad, aleluya, ¿verdad?, que ésta representa y que tiene, entonces yo le garantizo a usted que usted va a poder derretir los dardos del diablo, precisamente como dice Efesios 6, aleluya, el escudo de la fe para resistir los dardos de fuego enviados por el diablo. Porque la palabra de Dios tiene poder. No importa el pensamiento, no importa la artimaña, no importa cuántos enemigos se levanten en su contra, si usted conoce sus herramientas y tiene convicción en el poder de sus herramientas y convicción en quién es usted, en Cristo, y quién es usted para con estas herramientas, entonces yo le garantizo que usted no podrá perder ninguna batalla. Usted podrá conquistar, usted estará yendo de gloria en gloria, dando pasos gigantescos y avanzados, aleluya, y no podrá ser destruido, porque la palabra de Dios es más poderosa, está viva, hello, está viva, es eficaz, o sea, que es eficiente, o sea, que tiene efecto, hello, o sea, que funciona y es más penetrante que cualquier espada de dos filos. Y otro punto muy importante en este verso es que nos aclara que el alma y el espíritu son dos cosas diferentes. Dice que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu. Importante, profeta de Dios. El alma pertenece a tu estatus almático, a tu área emocional, o sea, que es un efecto, o pudiéramos llamarlo, un sentir de tu mente. Pudiéramos llamarle así, es el efecto de lo que piensa tu mente. El espíritu es el que le da vida a tu cuerpo como tal, y el alma es el que le da el estatus anímico a tu cuerpo. Y aquí está diciendo que hay una separación entre ellas. De igual manera lo confirma Primera de Tesalonicenses 5:23, Tercera de Juan, versículo 2, cuando dice: quiero que prosperes en todas las cosas, en salud, así como prospera tu alma. Entonces hay una separación, aleluya, entre una cosa y la otra. Si tu alma está afectada, tu estatus anímico está afectado, tu aptitud, tu positivismo, tu salud mental como tal. Tal vez usted se siente con baja autoestima, tal vez se siente frustrado, tal vez se siente desanimado. Esto va a causar un efecto en tu cuerpo, porque cuando usted se siente un estatus negativo, tal vez usted no le da hambre, tal vez se la pasa llorando, tal vez se la pasa pensando, tal vez usted no quiere compartir con nadie, tal vez usted no siente ganas de comer, no siente ganas de bañarte, no siente ganas de seguir luchando, tal vez te retractas, aleluya, de tu posición en la brecha y en el frente de batalla. Ya usted comienza, ¿verdad?, a perder fuerzas, comienza a sentarse y comienza a darle paso al diablo. Aleluya, y cuando vienes a ver, el diablo te ha ganado la batalla. Así que para que el hombre pueda entrar, ¿verdad?, que el ladrón pueda entrar a tu casa, tiene que primero vencer, dijo Cristo, al hombre fuerte de la casa. Así que si usted, aleluya, se encuentra un estatus negativo, un estatus de desánimo, el diablo puede El diablo podría ganarle ventaja en su batalla. Gloria a Dios. Entonces, como ahora mismo, mientras estamos dando esta enseñanza, estamos siendo atacados con alergia y con ciertos asuntos, pero nos mantenemos, aleluya, aquí en la brecha, en sin tregua, independientemente de lo que pase, proseguimos hacia adelante en la encomienda. Para atrás ni para coger impulso, dicen en Puerto Rico, ¿verdad? Gloria a Dios. Aleluya. Importante que entendamos la diferencia entre una y la otra. Aleluya. Dice el libro de Isaías, capítulo 28, versículo 7. El sacerdote y el profeta erraron. Erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Pendiente profeta, Dios te está hablando en esta noche. Aún los profetas pueden malinterpretar una visión. El hecho de que usted tenga el don profético no significa que tenga toda la sabiduría, manejo o madurez de este don. Por eso que es importante filtrar el mensaje, filtrarlo en oración, filtrarlo a través de la palabra de Dios, por los principios establecidos. Y si el mensaje que usted está recibiendo o el mensaje que le han dado, aleluya, está en desacuerdo, no ve en orden, aleluya, no está sincronizado cronológicamente conforme a los principios establecidos, entonces usted tiene, aleluya, que rechazar ese mensaje. Sorry con excuse me, Dios no es un Dios de confusión, ni Dios tampoco se contradice en su santa y bendita palabra. Si el mensaje que usted recibe proféticamente, ¿verdad?, sea personal o ya sea traído a través de una segunda o tercera persona, usted tiene que desecharlo si no está en acuerdo con la palabra de Dios. Alaba la gloria de Dios, porque la palabra de Dios son verdades repetidas a través de todos los tiempos y nunca dejarían de ser. Este es nuestro guía, este es nuestro filtro. Esta es nuestra instrucción, nuestra aseguranza, aleluya, de que estamos operando conforme a Dios. Así que tenemos que tener cuidado. Dijo el profeta Isaías, el mismo profeta dijo, el sacerdote y el profeta erraron. ¿En qué? Erraron en la visión, porque obviamente hicieron un mal juicio de la visión. Malinterpretaron, aleluya, ¿verdad?, la visión que Dios les permitió. Jeremías 23, del 16 al 18, dice la palabra santa de Dios: así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os hacen desvanecer, hablan visión de su corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la imaginación de su corazón, dijeron, no vendrá mal sobre vosotros, porque quien estuvo en el secreto de Jehová, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Y así continúa este capítulo 23 del 16 en adelante, refiriéndose, aleluya, a estos profetas que hablan de su propia imaginación. Dice, hablan visión de su corazón y no de la boca de Jehová. Hablamos anteriormente, aleluya, que la palabra de Dios es una espada más penetrante que cualquier espada de dos filos, dice, que alcanza hasta partir el alma y aún el espíritu, que hace una separación, la palabra de Dios hace una separación entre lo emocional y entre lo espiritual, entre lo que proviene del Espíritu de Dios y de lo que proviene de sus emociones. Es importantísimo que usted entienda esto, que esté consciente en cuanto a este asunto y que ande en vela de no malinterpretar o recibir un mensaje errado, pueblo de Dios. No importa los años que llevemos ejerciendo el don de la profecía ministerialmente, aleluya, yo llevo ya, pues imagínense, el año 84, hace unos cuantos añitos ya, y todavía filtro y requete filtro y pienso y vuelvo antes de pensar, sigo pensando, orando y con el mazo dando, filtrando, extirpando cualquier cosa que pueda contaminar el mensaje divino de Dios, aleluya, porque fíjese cómo le explico, de lo alto proviene el mensaje de Dios y de abajo de tu corazón vienen tus emociones, se encuentran ahí en tu boca y cuando salen puede salir contaminada. Alaba la gloria de Dios, repito, de arriba por la coronilla de tu cabeza entra el mensaje divino y de tu corazón el mensaje, la interpretación conforme a tu razonamiento humano o emocional. Cuando llegan a la boca se encuentran la interpretación y el mensaje de Dios, y cuando va a salir por tu boca puede salir contaminado, por lo cual usted tiene que tener cuidado de lo que sale de tu boca, como también de lo que tú recibes de la boca de otro profeta, de todo aquel que diga Dios dijo. Alaba la gloria de Dios, todo aquel que diga Dios dijo. En ese momento usted se está haciendo responsable de la palabra que está desatando, aleluya, que está proclamando. Con esta palabra usted puede matar, destruir a una persona, desanimar a una persona, sentar a un ministro, aleluya. O con esta palabra usted puede levantar a los muertos, como el profeta, aleluya, declaró bajo la dirección del Señor, carne sobre los huesos, aleluya, mandará la vaca saraína. Ah, chendre masito rolo basay arimonga. Arimasita arimandúa. Bendito Dios, así es, gloria a Dios. Tú puedes proclamar por tu boca bendiciones y bendiciones veremos, vida y vida veremos. Alaba la gloria de Dios, pero lo que sale de tu boca tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Aquí leímos en Jeremías 23, gloria a Dios, que algunos profetas dicen, hay paz, todo está tranquilo, gloria a Dios. Le dicen algunas vidas, yo conozco muchas vidas que reciben mensajes de esa índole, pero cuando yo filtro el mensaje, aleluya, como una tercera persona, aleluya, filtro el mensaje a través de la palabra de Dios y me voy por principio y saco la matemática, el resultado que recibo no es favorable ni en acuerdo con Dios, por lo cual yo desecho ese mensaje profético sin ningún tipo de problema. Usted no puede tener miedo, aleluya, porque la palabra de Dios una sola es y el Dios al cual servimos uno solo es. Dios no se equivoca, Dios no se contradice, vuelvo y repito, no es Dios de confusión. Lo que el profeta dice tiene que estar en acuerdo con la palabra 100%, si no, hay confusión, por lo cual tiene que ser desechado, aleluya, y si es de Dios, Si es de Dios, Dios va a buscar otra fuente, aleluya, que le hable con la claridad prudente, o le va a aclarar a usted mismo lo que es y lo que no es. Hay profetas que se atreven, aleluya, sin escudriñar el estatus de una persona con Dios, se atreven a declarar situaciones, se atreven, aleluya, a subestimar a una persona en cuanto a X o Y, ¿verdad? Situación, gloria a Dios. Vive Jesús. Irresponsablemente desatan una palabra que puede causar, aleluya, tremendo tiki tiki, puede dañar a una vida, pueblo de Dios. Somos responsables de lo que hablamos y vamos a tenerle que dar cuenta a Dios por el mal uso de los talentos que Dios ha depositado en nuestras manos, amado pueblo de Dios. Son tantos y tantos los casos, aleluya, que sería imposible mencionarlos todos genuinamente, en los cuales personas han recibido una palabra errónea, una confirmación conforme a las emociones, aleluya, de ellos, ¿verdad? Como dice acá, vive Dios. Hablan visión de su corazón, alaba, porque interpretan la visión conforme a sus propios sentimientos, conforme a sus propios razonamientos, gloria a Dios, y a sus emociones. Alaba la gloria de Dios. Ejemplo, si una mujer ha sido víctima de abuso, ¿verdad? En su un matrimonio, tal vez su esposo le es infiel, pues tal vez le abusa verbalmente, físicamente, gloria a Dios, pues esta mujer ya va a tener, ¿verdad?, unas marcas emocionales que están ahí, aleluya, Dios sana, pero en este caso vamos a decir que esta mujer no ha sido sanada completamente, gloria a Dios. ¿Qué pasa? Y esta mujer va a consultar a una pareja, aleluya, y resulta ser, aleluya, que tal vez la persona, el paciente, vamos a decir, ¿verdad?, el peticionario en este caso, tal vez le comenta, aleluya, que su pareja pues le ha alzado la voz en alguna ocasión o la otra, y comienza este profeta a decir que Dios ha puesto en su corazón, o esta profeta, Dios ha puesto en mi corazón que tú tienes que estar sola porque Dios es tu esposo, Dios es tu señor, tú tienes que dejar esta pareja porque este hombre te va a destruir, este hombre va a dañar tu vida, y comienzan por ahí a profetizar conforme a que le vimos en Jeremías 23, visiones de su corazón, o sea, conforme a sus propias emociones, como ella entiende o como ella razona en cuanto a la situación, y no necesariamente conforme a la voluntad de Dios para esa vida. Por eso dice la palabra que en la multitud de consejos habita la verdad. Repito, en la multitud de consejos habita la verdad. Tenemos que tener cuenta, amado pueblo lindo de Dios, en cuanto a todos estos detallitos, porque vamos a dar cuenta delante de Dios de nuestro error. Gloria a Dios. Bendito Jesús. Aleluya. Dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, certeza de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve. Esto es fe. Segunda de Corintios 5:7 dice que caminamos por fe y no caminemos por vista. Gloria a Dios. Vamos a hablar ahora un poquito del poder de la visualización desde el punto de vista, ¿verdad?, como una ministración profética. Gloria a Dios. Pablo dice que debemos de orar en aptitud de gracia, creyendo que todo por cuanto hemos pedido ya se nos ha sido concedido. Esto es peligroso. Es poderoso, pero también peligroso si se malutiliza esta, ¿verdad? Esta herramienta pudiera ser mortal nuestra proclamación. ¿Por qué? Porque sabemos que lo que hablamos tiene poder. Ya eso es elemental. El poder de la lengua, de nuestra palabra, lo que confesamos, proclamamos, aleluya, o profesamos. Gloria a Dios. Esto tiene poder. Este órgano tan pequeño, la lengua, capaz de encender hasta el más intenso bosque, dijo el apóstol, gloria a Dios. Entonces, ¿qué pasa? La fe es la certeza de lo que se espera, o sea, de algo que usted no puede ver, simplemente tienes la esperanza de que va a ser así. Pero, ¿qué pasa? Entonces, en esta esperanza, en esta fe, en este creer de que sí va a ser así, gloria a Dios, se convierte en una convicción. Ya cuando hablamos de convicción, estamos hablando de una seguridad total. Esto pasa a ser como parte de tu ser, parte de tu programa mental. Ya usted cree de este modo y usted va a actuar conforme a este modo. Punto. La convicción ya es, aleluya, el sello de tu fe y por consecuente, gloria a Dios, usted va a actuar, vas a hablar, vas a sentir, a razonar, a esperar, a planear, mejor dicho, a vivir conforme a tu convicción. Por eso dice la palabra que la convicción viene del oír y el oír de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Quiere decir, aleluya, que usted pasa a ser una persona diferente, una nueva criatura, una transformación genuina. Vive Jesucristo cuando usted recibe la convicción a través de la palabra de Dios. En otras palabras, aleluya, del oír. ¿Por qué del oír? Gloria a Dios, dice, viene del oír. Porque es a tu mente donde llega la data y en tu mente comienza a tomar terreno, ¿verdad? Como dice, a tomar espacio, a tomar forma hasta que se convierte en una convicción, o sea, un programa mental. Eso está ahí, no hay quien lo saque de ahí, aleluya, a menos que Dios sea quien lo saque, amén. Entonces, por eso dice que la convicción viene del oír y nosotros somos conforme a lo que pensamos. Cuidado con esto, profeta. ¿Qué pasa, pueblo de Dios? Que hay poder. Cuando usted tiene convicción, entonces usted habla con autoridad, con seguridad. Entonces usted va a tener poder en su función profética, proclamando, declarando, atando y desatando. Usted va a tener poder. El asunto consiste en que usted tiene que tener cuidado de qué es lo que usted está proclamando y en el sentir que lo estás proclamando. Puede ser posible en algún momento dado que usted comienza a proclamar algo en fe. Gloria a Dios. Vamos a decir que hay un grupo de hermanos que están orando por el hermano Carlos. Y este grupo de hermanos entiende que el hermano Carlos necesita, vamos a decir, una nueva esposa, punto. Eso es lo que ellos entienden. ¿Por qué? Porque esa esposa se porta mal, porque esa esposa tal vez no le apoya espiritualmente, porque esa esposa tal vez le abusa física, mentalmente, mejor dicho, está endemoniada. Y pues este grupo de intercesores entienden que el hermano Carlos necesita urgentemente una nueva esposa, punto. Aleluya. Y comienzan ellos a interceder. Padre de la gloria, te presentamos al hermano Carlos. Oh Señor, mira, quita del corazón del hermano Carlos los sentimientos por esa mujer. Declaramos desprendidos el pacto, el ligamento, la atadura sexual entre esta pareja, el pacto que se confesó en ese momento el matrimonio. Deshacemos la firma, aleluya, en aquel convenio matrimonial, aleluya, para que este hombre quede libre de toda atadura emocional, sentimental y espiritual con esa mujer malvada. Padre, declaramos, aleluya, que esa mujer, aleluya, se encuentra otro hombre para que no vuelva, aleluya, a donde el hermano Carlos. Y comienzan a proclamar conforme a las visiones de su corazón, conforme al razonamiento de sus propios intelectos, como ellos, aleluya, entienden que son las cosas, ¿verdad? Alaba la gloria de Dios, o deberían de ser las cosas. Y a veces, sin darse cuenta, Dios tenía un plan diferente para Carlos. Tal vez Dios quería, aleluya, procesar a Carlos, madurar a Carlos. Tal vez Dios quería glorificarse en esa mujer. Tal vez Dios quería, aleluya, utilizar este matrimonio a través de una restauración divina y que este matrimonio fuese una fuente de bendición para todos los matrimonios que se encuentren en una situación parecida. Gloria a Dios, habiéndose Dios glorificado en la restauración total y completa de este matrimonio, que ahora es un ejemplo matrimonial. Pero este grupo de personas en su intelecto, ellos tienen la autoridad. Ellos pues entienden que son profetas, gloria a Dios, y tenemos el poder en lo que proclamamos. Y vamos a proclamar, y vamos a confesar, y vamos a atar, y vamos a desatar, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer lo otro. Alaba la gloria de Dios, pero lo están haciendo ¿en qué? En su propio razonamiento, en su propio entendimiento, conforme a sus propias emociones, aleluya. Y en ese momento quiero decirte que usted, profeta, estarías mal utilizando las herramientas que te han sido dadas por Dios, porque estas herramientas te han sido concedidas para que el Espíritu Santo, quien conoce todas las cosas, lo que es bueno, lo que es malo, el único intercesor, gloria a Dios, solamente dos veces utiliza la palabra intercesor en la Biblia, y una fue para referirse al Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemido, y otra fue por Jesucristo, aleluya, nuestro único intercesor, gloria a Dios. Y quiere de esto decir, pueblo de Dios, que usted se puede llamar guerrero de oración. Usted se puede llamar, como dijo el pastor Ramón Murray en una ocasión, aleluya, el león de Judá, pero intercesor solamente es el Espíritu Santo, quien sabe lo que nos conviene, quien sabe, aleluya, lo que es de edificación, lo que sería de bendición para nuestras vidas. Póngase a pensar, autoexamínese, aleluya, y comience en este día a tener más cautela con lo que usted habla, profesa, porque usted pudiese estar actuando como un brujo. Aleluya, los brujos actúan conforme, ¿verdad? O malutilizan o manipulan estos poderes espirituales, gloria a Dios, conforme a sus emociones o sus intereses personales. Por ejemplo, si yo fuera un profeta de Baal y alguien viene y me paga $100 por maldecir o por bendecir a una vida, gloria a Dios, y yo lo hago conforme a esta persona, ¿verdad? Al deseo de otra persona, no la de Dios, y utilizo las herramientas que Dios me concedió para operar o lograr algo, ¿verdad? Con intereses ajenos a los de Dios, pues entonces yo estoy actuando como un brujo. O eres un profeta de Dios o eres un Baal. Alaba la gloria de Dios, porque es lo mismo. Son dos fuentes, aleluya, son dos vasos con la capacidad, aleluya, de procesar una deidad espiritual a través del mismo. El asunto consiste que si esta deidad es el Espíritu de Cristo, o si la deidad que está operando a través de usted es un secuaz de Satanás haciéndose pasar por el espíritu de un muerto, o si tal vez es el mismo diablo manipulándote, engañándote. Porque cuando usted opera de este modo, aleluya, irresponsablemente, o busca manipular los dones que Dios te ha permitido, porque toda buena dádiva, dice Santiago 1, aleluya, y don perfecto provienen del Dios, del Padre, aleluya, en el cielo. Toda buena dádiva y don perfecto provienen de Dios. El diablo no da dones, solo él los malutiliza. Solo él te engaña y malutiliza lo que Dios creó. El diablo no crea. Aleluya, el diablo busca que tú no creas, pero él no crea nada. Alaba la gloria de Dios. Su única función es hacer que usted no crea, engañándole, aleluya, tiversijando la palabra de Dios, poniendo, sembrando dardos de fuego, duda, incredulidad, reverdía, bendito sea el nombre de Jesús, ambición, ¿verdad? Para que algunos profetas inclusive vendan, prostituyan el don que se les ha concedido a dar por gracia, como por gracia ellos lo han recibido. Y tenemos que tener cuidado con esto, porque dice el libro de Oseas, capítulo 4, versículo del 6 al 7, que el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó el conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Fíjese, toda la maldición que acarrea una persona que opere como un falto de conocimiento. Esto trae consecuencias mortales, pueblo de Dios. Es el plan de Dios que usted utilice las herramientas que Dios le ha permitido a favor del pueblo de Dios, a favor del necesitado, vuelvo y repito, al pueblo de Dios. Los tesoros y las perlas del Señor no son ni para los perros ni para los cerdos. Primero, Dios envió a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero, usted tiene que pensar en utilizar los dones que Dios le ha concedido para bendecir las vidas, aleluya, necesitadas dentro de la casa de Israel. Dice la palabra de Dios en Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Alaba. Yo les voy a dar como asignación que usted se lea en casita el capítulo 58 del libro de Isaías para que usted entienda qué es lo que Dios busca de nosotros. Misericordia quiero, mas no sacrificio. Aleluya, escribió el apóstol ahí en el libro de Tito, carta de Tito, gloria a Dios. Misericordia quiero, mas no sacrificio. ¿Qué busca el Señor? Alaba la gloria de Dios, dice el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Sobrellevar las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿La ley de quién? De Cristo. Dígalo ahí en su casa. De Cristo, gloria a Dios. Diga conmigo, sobrellevar. Sobrellevar las cargas de los otros, aleluya. Ese es el plan de Dios, que usted utilice los dones, la capacidad que Dios le ha permitido para bendecir las vidas, para favorecer, aleluya, las necesidades de nuestro prójimo. Que usted sienta en su corazón esa compasión, ese amor, esa caridad. Como dice el libro de Juan, capítulo 15, versículo 13, que nadie tiene mayor amor que el que aquel que ponga su vida por sus amigos. Es el plan de Dios, pueblo de Dios, que nosotros nos levantemos en la guerra, en la brecha y sin tregua a favor del necesitado, como hemos estado haciendo acá a todas horas, a veces a las 11:30 por Israel, ahorita a las 12, aleluya, en Profetas en Pie de Guerra, ya de 2:30, 3:30 en adelante, aleluya, estamos en el nuevo programa Sinfonía de las 3, bajo la dirección del evangelista, apóstol y profeta Miriam Jean de Santo Domingo, al cual se están uniendo cada día más y más personas del mundo entero, precisamente a favorecer, al utilizar los dones y que Dios nos ha concedido a favor de las necesidades de los hijos de Dios. Repito, los hijos de Dios. Pero ¿cómo vamos a ejercer esta función? Es el punto clave en esta noche, amado profeta. ¿Cómo voy a utilizar este don? Disponiéndolo al Espíritu Santo. Entregando al Espíritu Santo lo que le pertenece. Señor, sé tú. Padre, yo quiero orar por la vida de todos aquellos que me están escuchando ahorita, Señor. Estoy utilizando esta oración real como un ejemplo. Padre de la gloria, pero necesitamos, Señor, que seas tú el que hable, opere, interceda conforme a lo que tú sabes que es bueno para el peticionario. Conforme a como tú sabes que conviene al peticionario. Sé tú estrictamente, Espíritu de Dios, el que pueda operar a través de esta materia. Nada que no sea tuyo pueda perturbar, aleluya, tu total control, ni privarme de tu total control en esta hora de intercesión. Sé tú, Espíritu de Dios. Padre, mira allí al enfermo, Padre. Señor, yo clamo por tu misericordia. Tal vez tú estás tratando esa vida, Señor. Pero como tú nos enseñaste en el modelo de aquella oración divina, Jesucristo, ahí en Mateo 6, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Oh, aleluya, gloria a Dios. De igual manera, Padre, yo te pido, Señor Jesús, por compasión, por clemencia, Padre de la Gloria, misericordia, por amor al prójimo, te pido que sacies la necesidad, aleluya, de aquel que está pobre, Señor. Sin olvidar que tal vez Dios le está procesando, le está enseñando tal vez a esta persona en dificultad financiera cómo ser un mejor ministro de sus finanzas, para luego el Señor poderle confiar los millones, aleluya, amén. Por eso hay que tener cuidado, gloria a Dios, en qué terreno nos estamos metiendo y cómo nos metemos en este terreno, y que a medida que nos vayamos entrando, aleluya, a rescatar esta vida, o verdad, a salvar esta vida, o a proclamar bendiciones sobre esta vida, debemos de ir buscando cuál es el fin de Dios en esta vida, porque esta vida está pasando por esta situación, gloria a Dios, para que no nos levantemos en contra del propósito de Dios o no seamos imprudentemente oposición al trato de Dios para con esa vida y privemos esta vida de pasar la UDS, que es la Universidad del Señor, en la cual Dios pone algunas personas para madurarlos, para bendecirlos, para llevarlos a otro nivel. Sea el nombre de Jesús bendito. Como dice el libro de Santiago, pues no hay victoria sino un quebrantamiento. Entonces tenemos que estar buscando en todo tiempo cómo operar en acorde con la voluntad de Dios para con el peticionario o para con el necesitado. Tenemos que también tener cuidado hasta qué punto nosotros espiritualmente ayudamos a alguien, como también materialmente, si no estamos amamantando esta vida, si no estamos, aleluya, desarrollando una codependencia, aleluya, o malalimentando un patrón de conducta que no edifica, que no desarrolla, que no permite madurez ni avance en la vida. Entonces tenemos, aleluya, que ser muy sabios. Tenemos que pensar antes de pensar, como dice el doctor Narciso Monta, y luego volver a pensar, y después ayunar, después orar, y buscar en la palabra, ¿verdad?, la confirmación o el ejemplo o la instrucción para que usted filtre la situación a través de la misma. Profeta de Dios, Dios te dio la herramienta, Dios le dio a usted el poder, Dios te dio la autoridad. Tenga cuenta de no malutilizar estas propiedades conforme a tus emociones. Recuérdese que tu carne siempre va a ser enemistad o enemiga de tu espíritu. Como dijo Pablo en el libro de Corintios capítulo 2, porque nuestras armas no son carnales sino espirituales, siempre va a haber enemistad entre la carne y el espíritu. Cuando el espíritu habla una cosa, tu corazón va a buscar dictarte otra. Reprenda al diablo, profeta de Dios. Reprenda al diablo y asegúrese que sus sentimientos no están inmiscuyéndose en la voluntad divina de Dios, que tu razonamiento humano queda sujeto a la voluntad divina de Dios. Piense usted lo que usted piense, sienta usted lo que usted piensa. Usted no está aquí, aleluya, ni para opinar en cuanto al mandato de Dios, en cuanto a lo que el Rey delega, decreta y nos envía a proclamar como profetas, como sus atalayas, sino para hacer lo que Él manda. Dios te siga bendiciendo, amado pueblo de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús y declaro sobre tu vida victoria. Te he visto en esta hora por la sangre preciosa del Cordero y por la palabra que nunca deja de ser, aleluya, y que nunca, bendito Dios, nos desampara, nuestra lumbrera en el camino, nuestra luz delante de nuestros pies. En esta hora, como un profeta victorioso, declaro el fuego del Espíritu Santo extirpando cualquier contaminación para que ese canal por medio del cual fluye la información de Dios a través de tu vida como profeta, ese canal esté limpio de toda contaminación, de tu razonamiento, de tus reverdías. Sí, porque hay profetas que son reverdes. Hay profetas que Dios le dice una cosa y ellos dicen, no, esto no puede ser. Y comienzan a batallar, ¿no? Porque yo creo así. Es que usted no está aquí para creer, hermano. Usted sí, usted tiene que creer en el Dios que te envía. Pero usted no puede, aleluya, inmiscuir, aleluya, o entrar en ese tiquitiqui o batallar con Dios porque usted está resistiendo al Espíritu de Dios. Usted está aquí como delegado, embajador, atalaya, un enviado, un confiado, representante del rey para ser conforme a los decretos del rey. Si el rey dice tal cosa, como en el caso de Jonás, usted tiene que ir a hacerlo. Si el rey dice esto es así, hágalo. Tal vez en el momento usted no lo entiende, pero Dios se va a glorificar en tu vida por tu obediencia. Él es nuestro amigo y Él no nos llama siervos. Porque el amo no tiene nada que explicar a sus siervos, mas Él nos llama nuestros amigos, porque todo por cuanto el Padre les permitiera saber, Él nos lo dejaría saber. Dios te bendiga, amado oyente, declarando sobre tu vida una mayor intimidad con el Dios de Dios, el cual te envía. Escuchaba la voz, pero Él no podía, gloria a Dios, entender. Pero él no sabía quién le llamaba. Él escuchaba la voz de Dios, pero no sabía de dónde provenía la voz. Así que abra su corazón, sea humilde, sea manso y dígale al Señor, Padre, estoy dispuesto a aprender de ti. Padre, no importa los años que lleve sirviéndote, tal vez llevas 50 años. En este día, Señor, yo te pido, Padre, que me permitas el desarrollo y la madurez del regalo, del don, del talento que tú me has permitido. Oh, alabado Dios, enséñame lo que hasta ahorita no había conocido. Púleme, Señor, para yo no equivocarme de nuevo, Señor. Y dame la humildad y la mansedumbre para poderme aplicar a tu ordenanza, a tu decreto como rey. Yo quiero ser ciudadano de tu reino, aleluya. Yo quiero ser aquel, aleluya, como tus discípulos que tú enviaste, gloria a Dios, a predicar, aleluya. El reino de Dios se ha acercado y ahí mismo le dice, y sanen a los enfermos, liberten a los oprimidos, aleluya, prosperen a los pobres, sea el nombre de Jesús glorificado. Pero esta autoridad, esta delegación es solamente para los ciudadanos del rey, aleluya, para aquellos que son los confidentes del Dios de Dioses, a quien Dios le confía sus tesoros, aleluya. Te bendigo en el nombre de Jesús. Te esperamos el próximo día, lunes, en Profetas de Pie de Guerra, en Pie de Guerra, gloria a Dios, a las 12 a.m. hora central de Estados Unidos de Norteamérica. Se despide en esta hora, 2:52 a.m. de la mañana, tu amigo, tu siervo, tu hermano en Cristo, el pastor y profeta Víctor Michaels, para la gloria de Jesucristo, quien preside este ministerio, el cual está a tu servicio. Dios te bendiga.